12:12. Este viernes 24 de mayo comenzará el taller Aproximaciones al mito de lo eterno femenino desde el Ars Poético de la Fundación Celar a las 10:30 de la mañana. Por otro lado, la organización feminista Faldas en Revolución realizará este jueves a partir de las 3 de la tarde una intervención artística por los derechos sexuales reproductivos en la sede de UNEARTE en Bellas Artes. Están todas y todos invitados. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Este viernes, a partir de las 9 de la mañana, en el Salón Sucre de la sede de la Vicepresidencia de la República, se llevará a cabo el Foro Impacto Social del Bloqueo Criminal, con los invitados Cristóbal Corniels y activista de derechos humanos Francisco Vielma, analista de Misión Verdad. Twix del día. Desde su cuenta en Twitter, el presidente Nicolás Maduro celebró los 20 años de inicio del programa Aló Presidente, resaltando que fue una ventana comunicacional creada por nuestro comandante Chávez para tener contacto directo con el pueblo, y exaltó que fueron 378 transmisiones que constituyen una invaluable colección audiovisual para el aprendizaje permanente. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro, con el fin de continuar con el fortalecimiento del nuevo sistema económico, anunció la salida de 50.000 kilos de cacao barloventeño, marcando el hito de Venezuela productiva y exportadora. En un hito muy importante, la Venezuela exportadora, la Venezuela productiva, la Venezuela exportadora. Yo todos los días estoy concentrado cómo lograr la recuperación sostenible, el crecimiento sostenido, para llegar desde la economía a la prosperidad económica, para llegar de la recuperación, el crecimiento sostenible, sostenido, a la prosperidad económica. Nuestro rumbo, nuestro horizonte, nuestro objetivo tiene que estar claro: la prosperidad de la economía, la generación de riquezas, el desarrollo de las fuerzas productivas del país para satisfacer las necesidades crecientes del pueblo venezolano, de toda la población venezolana, y para ir construyendo un entramado de la Venezuela potencia, de la Venezuela que exporta, de la Venezuela que diversifica sus exportaciones paso a paso. Hoy tenemos un hito importante porque ya está en periodo de revisión, almacenamiento, empaquetamiento y listo para la exportación lo que es el cacao venezolano, retomando la ruta del cacao venezolano desde el estado Miranda, con un solo gobierno, un solo esfuerzo, productores venezolanos, trabajadores venezolanos, campesinos venezolanos. Compañero gobernador, yo sé que te sientes muy orgulloso, porque Miranda va a la vanguardia de la producción de cacao. ¿Cómo va este producto? Vamos a enseñarle a Venezuela entera hoy, miércoles productivo. Gracias, presidente. Bueno, mientras los compañeros van mostrando cómo se hace toda la revisión fitosanitaria, toda la revisión de calidad del cacao mirandino, del cacao venezolano, quiero informarle que hoy salen 50.000 kilos de cacao barloventeño, 50.000 kilos de cacao barlovento. Somos periodismo. Somos cultura. A través de su cuenta en Twitter, el vicepresidente sectorial de Servicios y Obras Públicas, Néstor Luis Reverol, informó que se fijó en bolívares 300 la tarifa para las rutas urbanas, decisión que se publicará en Gaceta Oficial en las próximas horas. El acuerdo se tomó durante un encuentro entre representantes del gobierno y los transportistas públicos, cumpliendo la instrucción del presidente Nicolás Maduro, explicó también el ministro del Poder Popular para las Relaciones, Justicia y Paz, en su cuenta @ Néstor Reverol. Países del Alba.